que veo es que el gobierno plantea el derecho a la esclavitud. Yo tuve la posibilidad de debatir con Milei esto hace 2 años en el programa de Fontevecchia. Y él cree que existe un derecho a morirse de hambre. Por lo tanto, podés trabajar 14 horas, te pueden pagar un salario que no llega a la canasta de indigencia. El mínimo vital y móvil no llega a la de indigencia, no a la de pobreza. Y se puede utilizar a la fuerza de seguridad para reprimir jubilados, niños, personas con discapacidad, pero no les pagan una mierda. No les pagan ni para comer. Entonces, yo lo que veo es una estabilización de la miseria. Es verdad que la estabilidad es muy importante, pero la paz del cementerio nos va a llevar a un lugar muy malo. Así que estamos acá para combatir, combatir y combatir a este gobierno y su proyecto de miseria planificada.